bueno, somos una conglomeración, digamos así, de artistas que nos hemos juntado eventualmente a lo largo de los años. Hace un tiempo que no estábamos haciendo una muestra y, bueno, se dio la chance de poder hacer una en la Casa de la Cultura de Catamarca, en el primer piso, sobre calle San Martín al 300, ¿verdad? 533. A 533, perdón, enfrente de la plaza. Así que, bueno, hacía unos cuantos meses que veníamos trabajando, ya pensando en esto, y finalmente pudimos inaugurar ayer con curaduría de Carolina Paradela. Bien. Y, bueno, somos 7 artistas en total. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son? ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Nómbralos. Presento a Gonzalo Cancino, a Noelia Zurita, que están presentes aquí. ¿Y los otros? Después tenemos a Rita Lin, Rita Barrera Marsili, Jesús Rodríguez, Juan Calvimonte y Geo Santillán. Bien, muy bien. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿qué es Pupo? Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros somos un grupo, que no es grupo, que como nos presentó Caro, somos, digamos, artistas, cada uno en sus rubros, claro. Que nos juntamos para mostrar la obra hace ya 6 años. Bueno, no había... digamos, tantos espacios, claro. Tantos lugares, los espacios, los museos que tenemos acá en Catamarca. Y bueno, nos fuimos organizando para mostrar de alguna forma independiente nuestra obra. Sí. Y bueno, en el año 2014 hicimos la muestra en el Museo Laureano Brizuela y bueno, ayer inauguramos la Casa de la Cultura. Claro. Y bueno, somos cada uno, digamos, dentro de lo que hace, muestra su obra individual, claro. Y bueno, nos juntamos básicamente para eso. No sé si funcionamos tal como colectivo, pero bueno. Había leído algo de Carolina Paradela que decía, no es un grupo, somos un grupo, algo así, usaba, claro, el plural, ¿no? Como, sí. Sí, que no éramos un grupo, somos como personas, sí. Artistas, amigos, claro, que nos juntamos, claro. A mostrar, digamos. Independientemente, no sé, de lo que hagan, claro, los otros. ¿Eh? Claro, eso, nuestra eso obra es individual. Son obras individuales. Claro, no trabajamos, digamos, con una temática ni en conjunto. Bien, cada bien. Uno hace su producción, claro. Individual. Y bueno, lo que sí, o sea, nos organizamos para montar, claro. Y todo lo demás como, como grupo, en ese sentido sí, pero sí, lo sí, demás sí. Es individual. Claro. Claro. Y vos, Noelia, ¿qué expusiste? Bueno, yo tengo una pintura y como una pequeña instalación que, bueno, que también es parte de la obra. Sí. Y bueno, generalmente lo mío es pintura, sí. Me gustaría ir experimentando claro. Con otras cosas, pero bueno, por lo pronto, pintura. Es una obra muy grande. Sí, una obra. Ah, me una gusta obra trabajar, sí, en obras de gran tamaño. Sí, sí, ah, sí. Es una obra grande. Sí, ah, sí, sí. Gran sí, formato, gran que formato, claro. Exactamente. En lo logístico ayer se suponía que quizás hasta capaz que tenías que sacar el cuadro por encima de la baranda de la terraza, ¿verdad? O por la ventana. Claro, no pasaba por la escalera de mi casa. Pero finalmente ¿qué medida, pasó? ¿Qué medida tiene? 2 metros por 1.50, 1.80, sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, 1.80 a veces. Claro, sí, 1.80, sí, no pasa. ¿Y qué es, un lienzo? Es, no. Sí, es estela, sí, claro, lienzo. Tiene un bastidor. Bastidor y, de madera, claro. Sí, sí, sí, sobre mira techo. Vos, ¿no? Y sí, bueno, tengo una escalera, yo vivo en planta alta y bueno, una claro. Terraza y bueno, por ahí. ¿Y qué técnica usás? Técnica mixta, acrílico, claro. Esmalte sintético, claro. Acuarela. ¿Y es la pintura abstracta, supongo, o no? Sí, no. ¿O qué temática? Me gusta lo abstracto, en realidad suelo hacer abstracto, esto es como un cielo. La obra se llama Un cielo para dos, sí, sí. Que es una obra que pinté, siempre pinto en realidad desde que soy mamá con mi hija. Claro. Entonces bueno, como que la uno a mi pintura, sí. Mi obra, sí. para poder hacerlo también, claro. Entonces como que tiene que ver un poco con eso. Sí, sí. Bueno, contenta por lo de ayer, porque está bueno siempre que el artista pueda exponer, ¿no? Y no, expresarse. Sí, sí. Sí, muy contenta, claro. Bueno, mucha gente, muchos amigos, bueno, como salió todo, claro. Me gustó mucho, y bueno, Caro, que fue nuestra curadora, Carolina sí, Paradela, sí, muy agradable también. Ella, sí. Bueno, nos ayudó bastante y... Sí. Gastado en todo. Muy feliz con el resultado. Bien. ¿Vos, Gonzalo, qué expusiste? Yo una serie de esculturas, que la empecé a trabajar hace un tiempo... terminé una y por esas cuestiones quedó ahí pendiente y esta fue la ocasión ideal para terminarlas. Me causó mucha gracia anoche cómo la gente observaba y sacaba conclusiones, o sea, de cómo la yalicé, ¿viste? Ajá. Y me preguntaban a mí y la yalidad es que no es algo que haya seguido alguna técnica o algún proceso que ya sean conocidos, sino es algo claro. que fue un ensayo y error mío y se fue dando claro. Así. Sí, muchos sí. Pensaban que era cerámica, que o era un bloque de yeso que lo fui devastando. No, claro. es un proceso así que empiezo con una estructura de alambre, voy generando los planos con cinta, luego lo endurezco con un poco de vendas de yeso, gasas de yeso, no sé cómo se llama. Luego enduido y lija y voy dando la forma. Son formas muy orgánicas, muy onduladas. La forma en sí de la mi escultura me la da el alambre, ¿sí? Porque el alambre a mí no me gusta quebrarlo. Entonces yo lo corto las piezas y las voy, ¿cómo te puedo decir? Doblando hasta donde dé. Claro. Y eso me da la forma, el arco hasta donde puede llegar a ser, ¿viste? O sea, no me gusta el objeto. Mis esculturas son todas así muy onduladas, por así decirlo. Y es una serie, bueno, quise jugar con púas. Sí, así que todas las esculturas están intervenidas con púas. Decidí hacer escultura también porque fue un desafío para todo el grupo, el espacio, sí, que como estaba restaurada la planta alta de la casa, por el momento no nos permitían usar las paredes. Claro. Entonces, todo el grupo en realidad nos ingenió para ver cómo montábamos una muestra sin utilizar las paredes, y la verdad que lo resolvimos bastante bien y quedó genial la muestra, genial. Bueno, cuéntenos qué otra obra, y Dimas contó algo, pero va a volver a contar. Contá, Dimas, vos, ¿qué expusiste? Sí, bueno, yo quería llevar a la realidad, digamos, el rollo de film, que es con el que yo me llevo bastante bien, en el sentido de que es prácticamente el único medio que uso cuando estoy sacando fotos, no saco en digital. Así que yo quería volver tangible la foto, pero desde el punto de vista de la tira de fotos esa, y asumir a la vez todos los errores y virtudes, si las había, que podía haber en el medio de esas 36 fotos. ¿Pero qué va el film o va la foto ya revelada? Claro, en realidad puse la foto en color porque si hubiese he tenido que hacer una ampliación, digamos, en escala real de un rollo, iba a ser una cuestión demasiado literal, tampoco quería eso. Pero imprimí en un vinilo transparente las fotos, así que aparecen con el color real, o sea, el color que tiene la foto ya revelada, pero en una tira de 36 fotos, muy extensa, que está colgada así. Entonces vos vas viendo, la idea es que la gente la pueda manipular, incluso la foto, porque en transparencia se ve, incluso vos ves por ahí una foto detrás de otra, pero bueno, puedes poner las manos, un papel debajo, y vas viendo, vas interactuando también con eso, con el revés de la foto. Me parecía como muy interesante eso. Así que bueno, es como para que la gente pueda manipular y la ves a la foto en el tamaño real que uno la tiene impresa en su casa, por ejemplo, en un portarretrato, pero de una forma más tangible. ¿Y es que en qué medida está de 15 por 20? Creo que quedan más grandes, son como de 20 y pico por 18 casi. Debe ser más o menos una 15 por... 15 por 18 debe ser. No una 21. Perdón, 13 por 18 debe ser. 13 por 18. Sí, creo que sí. ¿Y los otros artistas que expusieron? Bueno, van tres. Está Geo Santillán. Ella hizo unas esculturas en pequeños formatos de en jabón en pan. Ah, mira qué interesante. Y bueno, una serie que se llama Pequeños Universos, que son también pinturitas en pequeños formatos, con texturas. Claro. Bueno, está todo, digamos, en ese formato pequeño. Bien, ya van cuatro. Cuatro. Jesús con su bañera. Jesús hizo como una performance ayer durante la muestra, que bueno, incluye una bañera y bueno, hay también expuestas unas fotos que también tienen que ver con eso, digamos, con la bañera. Mirá. Y ¿quién después? Más? Calvo, llevó seis pinturas. Juan Calvimonta. Juan Calvimonta, más conocido como Calvo. Sí, es joven Calvo también. Por ahí la gente que está siguiendo los músicos locales lo puede conocer. Ha tenido varias bandas en el medio. Bueno, ¿qué expuso él? Seis pinturas, sí. Él tiene un estilo muy particular. La gente que lo conoce o que o va a las muestras Pupo, más o menos sabe más el estilo de él. ¿Sí? Claro. Y luego está Gita, con el que es fotógrafa, con una serie de fotografías. ¿Qué temática? Rita, ella, digamos, sacaba fotos con su celular a perros que la seguían en la calle, que ella iba encontrando. Entonces tiene que ver un poco con esos perros, digamos, perros callejeros. Y fue armando una serie con ellos. Sí, alguna serie. ¿En colores? ¿Todo en color? Sí, es en color. Sí, es bien colorida, de hecho. Son muy cambiantes las tomas. Porque, bueno, son las fotos que en otras circunstancias ella fue tomando de estos acompañantes ocasionales. Claro, está bien. ¿Y quién más? ¿Y quién faltan? No, nada más. No, y luego hay una parte de la sala, que es como un cuartito, sí. Donde yo lo tomé, no sé si todos, pero como el lado B del artista, o sea, lo que yo llevé para esa instalación es todo lo que a mí me quedó de mis esculturas, ¿viste? Claro. O sea, generalmente uno va a una sala y una exposición y ve el producto, lo terminado. Pero capaz que no se imaginan que detrás de esa escultura mía hay 8 kilos de enduido, tachos, lijas y pintura, todas esas cosas. Todo eso fue lo que yo llevé a esa instalación. Claro. Cada uno del grupo es una instalación en común. Sí, sí. Y cada uno llevó lo suyo. Para contribuir. Sí, no solo materiales, sino cosas que también inspiran a la obra, que uno que tiene que ver con la obra de uno. Sí, sí, seguramente. Toda esa instalación tiene que ver con eso. Bueno, ¿esto hasta cuándo va a estar? Hasta finales de septiembre, el 28. No me equivoco, el 28. Bien. En la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 13 horas, y de 16 a 21, y los domingos solo por la tarde de 5 a 22. Muy bien. Tenemos que agradecer, bueno, ya a Caro Paradela, la curadora de la muestra, que ha estado en muchos detalles, todo, a la gente de la Casa de la Cultura. Sí, a Silvia Pérez, que nos ayudó, nos colaboró, estuvo ahí. Ah, Silvia, muy especialmente, A la par nuestra, casi. A la gente de Cultura también. También, seguro. Y a Natalia Negro y su planta permanente, que nos acompañaron ayer en el evento con su música. También a Calvo mismo, a Juan Calvimonte, que estuvo haciendo una performance detrás de una cortina, tocando. Bien. Bueno, chicos, felicitaciones realmente a los tres en este caso. Y bueno, que siga este grupo, Pupo, y que sigan exponiendo. Y la verdad que necesitamos mucho que la gente se manifieste para que mucha gente que no se anima, se anime realmente a producir, ¿no? Que está bueno. Y los espacios están cada vez más abiertos. Seguro, sí, jóvenes, ha cambiado. Jóvenes. Bueno, gracias a vos. Muchísimas gracias. Noelia y Gonzalo. Muchas gracias, y le decimos a la gente que vayan a visitar la muestra de Grupo Pupo. Así es. Aquí en el museo, en la Casa. En la Casa de la Cultura Catamarca, primer piso. Así es. Sí, sí, planta alta, más fácil. Bueno, muchas gracias. Gracias. A vos. Bueno. AvosCiudad.com. Arquitectura más ciudad por radio. El pase. Opinión con valor agregado.